las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias con Matt. Perdón, bienvenidos a Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo desde La Rioja y, bueno, confundimos, de repente se nos cruzaron los días. Muy buenos días a todos y todas, quienes diariamente siguen el Programa Nacional de Información y de Noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos comenzando una semana más, ya pasando 9 minutos de la hora 10, comenzando este Enredando las Mañanas de 22 de septiembre. Hablando lo que se fue, lejos anima. Bueno, les recordamos que están retransmitiendo este programa, Enredando las Mañanas, las radios jujeñas, Radio Pueblo y Capoma, también Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, también Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, Megafónica de la ciudad de Villa María, también provincia de Córdoba, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Y les comentamos que también colaboran y aportan en la producción diaria de este programa, programa de noticias e información de la Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, también de ANRED, La Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría y Luis Angio. Y quien les habla en el programa de hoy, Romina Gómez, estoy acompañada de mi compañera Nora González, que está en la operación técnica y puesta al aire del programa. Y les comentamos que, como siempre, este programa es retransmitido en vivo y en directo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escucharla en www.rnma.org.ar y también, bueno, además en las páginas de todas las radios que recién les mencioné, y que también el programa termina a las 12 del mediodía y pueden descargarlo de allí completo o en parte, las entrevistas que fuimos realizando también desde la misma página de la red, que repito, es www.rnma.org.ar. allí van a encontrar dentro de unas horas tanto este programa como también programas anteriores y otra de las producciones que realizamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el Panorama Informativo. Esto y mucho más vas a encontrar en la página de la red, así que los y las invitamos a que las visiten y puedan, bueno, conocer un poquito más de este espacio organizativo de medios en toda la en Argentina. Nada triste cuando perdemos esto. Bueno, les contamos algunos de los temas que vamos a estar repasando en este Enredando las Mañanas del lunes 22 de septiembre. Vamos a estar en la provincia de La Rioja, puesto que la semana pasada, más precisamente el día 18, jueves 18, se cumplió un año de lo que se conoció como la toma de la UNLAR, este mes que duró entre el 18, casi mes, duró entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre del 2013. Estos son más de 20 días en los que estudiantes, docentes y codocentes estuvieron realizando una toma efectiva de la totalidad de la Universidad Nacional de La Rioja, un reclamo que comenzó por el despido de más de 30 docentes que estaban a punto de jubilarse, pero que venía acumulándose distintas medidas de tono represiva, si se quiere, en cuanto a la gestión, en cuanto a la distribución de poderes dentro de la universidad, en cuanto a las designaciones, a la formación que se brindaba ahí. Bueno, todo esto se fue acumulando por más de 20 años que duró el gobierno del antiguo rector Tello Roldán, y bueno, el hecho disparador de esta toma, como les decíamos, fue este despido masivo de más de 30 docentes que estaban a poco tiempo de jubilarse, y comenzó por el coraje de un grupo de estudiantes que luego fue creciendo y contagiando y llegó a movilizar a 50.000 personas en la ciudad de La Rioja y a contagiar también en las sedes del interior. Fueron tomadas también efectivamente por sus estudiantes y docentes las distintas sedes universitarias en Chepes, Villa Unión, Catuna, Chamicala y Mogasta y en otras partes de la provincia. Vamos a estar hablando entonces con algunos de los estudiantes protagonistas de esta toma para que nos cuenten un poco más, y además porque se están organizando una serie de acciones en pos de conseguir el boleto estudiantil gratuito, que también está siendo una iniciativa que está surgiendo de este un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, vamos a visitar también el interior de Catamarca. Vamos a estar hablando con compañeros de Radio Fortaleza de Tinogasta, porque durante el fin de semana se llevó adelante la Feria de la Semilla, así que vamos a estar contando un poco junto a estos compañeros de la red también la cobertura que han realizado de este encuentro, sus objetivos y perspectivas. También vamos a estar en la provincia de Corrientes, donde hay un importante conflicto en Iberá. Cortan la Ruta Nacional 110 18 en reclamo de tierras y contra las plantaciones forestales. Y en la ciudad de Buenos Aires se va a estar presentando un proyecto de ley de nacionalización de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores. La presentación estará a cargo del diputado nacional Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores, que es parte del FIT. Vamos a estar también bueno, contando un poco de qué se trata este importante proyecto, y nos vamos a ir también a Neuquén, donde se reclama la creación de comités de la tortura. Bueno, esto y algunos otros temas vamos a estar repasando en este Enredando las Mañanas de lunes 22 de septiembre. Habrá que entrar en un hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de esta mañana. Enseguida volvemos ya con la información. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Thank you.

Bueno, Maiko, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente vamos a volver a encontrarnos en el aire de la radio para charlar un poco más de estos temas. Muchas gracias. Aguante Cooperativa Voces y una canción de Para mi muerte de Sui Generis. Bueno, ahí vamos a pedirle al operador, a Nora González, que nos pase el tema pedido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Por pasar el tiempo cuento los palos de luz hacia el alba. Pero te prometo algo, nunca más te espero en la ruta. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta. El frío me parte al medio, no traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño, no tengo ninguna esperanza. Bueno, ahí dialogamos entonces con Maiko Macías, estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Rioja, quien fue uno de los estudiantes, como tantos otros protagonistas, de todo el proceso, estos más de 20 días que duró la toma de la Universidad Nacional de La Rioja, y también de todo lo que continuó después de la toma, como lo escuchábamos, de todas las expectativas y de lo que hoy sigue tratando para mejorar una verdadera democratización de la Universidad Nacional de La Rioja. Recordamos entonces, hoy lunes a las 22 horas van a estar debatiendo los estudiantes el régimen de centros de estudiantes, y también el día miércoles se está convocando a una movilización al frente del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja para reclamar por un boleto estudiantil gratuito. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, programa de noticias y de información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que este programa puede seguirlo en vivo y en directo a través de nuestra página www.rnma.org.ar y también a través de las radios que retransmiten el programa y que son parte de la red, como lo son Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy, también Radio El Algarrobo de la localidad de Andalgalá en la provincia de Catamarca, Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul en el sur de nuestro país. También en el centro, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, Radio La Megafónica de Ciudad Villa María, provincia de Córdoba, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de la provincia de Buenos Aires. También queremos recordar que en la producción de este programa colaboran los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, también de la agencia En Red, la comuna de Mar del Plata, el compañero Julio Echeverría y también Luis Angio, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical en este Enredando las Mañanas. Enseguida volvemos para seguir informando. ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación,

sigo entre las peñitas por ser como soy. Los criollos me tocan sencillita. Omar Barchetta fue vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. Lo que nosotros cuestionamos no son la tecnología ni la biotecnología, sino cuestionamos el modo de este convenio que no solamente tiene que ver con el pago de regalía, que está por fuera de la ley, pero sí tiene que ver con que lo más lo más cuestionado, que condiciona la venta de esa producción a las empresas exportadoras que Monsanto indique, ¿no? De manera que esto pasaría a ser un retroceso en el sector agropecuario, cosa que estaríamos volviendo con este sistema a 1902. Carlos Banchero es integrante del Departamento de Semillas de la Federación Agraria Argentina. Lo que sí nos oponemos es al tipo de contrato que una de las firmas está llevando a cabo. Es un contrato realmente leonino, imposible o difícil de cumplir, donde embarga libertades que no debe embargar para hacer una semilla de soja. Aparentemente algunas asociaciones, la mayoría de las asociaciones no opinan sobre eso, las asociaciones de semilleros y criaderos, y la empresa sigue adelante. Sigue adelante y habrá productores que lo firman por ignorancia o por desconocimiento, habrá que lo firman convencidos, pero yo pienso que la mayoría, como hasta ahora ocurre, no lo va a firmar. Exige que se le compre la semilla a quien ellos dicen, que se le venda la semilla a quien ellos dicen. Desde el Movimiento Campesino Indígena, MNCI, afirman que el proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Es integrante de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Hay otro cachetazo más, que es la ley de semillas, que está pasando muy silenciosamente, y allí con esa ley de semillas realmente Argentina pierde todo lo que uno puede haber conquistado como soberanía alimentaria. El sistema productivo actual en Argentina es también megaminería, solo que en distintas formas. ¿Megaminería en qué sentido? En lugar de extraerse oro y plata, lo que se están extrayendo son nutrientes. Cuando, por ejemplo, en un barco se van 40.000 toneladas de granos de soja, por ejemplo, y se exporta a la Comunidad Europea o, por ejemplo, a China, por lo menos deben ir cerca de 4.000 toneladas de nutrientes que nunca se van a recuperar de los suelos. El Centro de Producciones Radiofónicas presentó Semillas Libres, www.cpr.org.ar. Soy solo el rumor del río entre las peñitas, por ser como soy. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Florita.

Bueno, ahí escuchamos entonces al diputado nacional Nicolás del Caño del el PTS, que es parte del FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que van a estar presentando, como decíamos, en la tarde de hoy a las 14 horas en el Congreso Nacional, un proyecto de ley justamente que propone la nacionalización, estatización de los hidrocarburos y que la misma pase a estar bajo control obrero. Justamente esto se va a realizar a las 14 horas, decíamos, entre las cuestiones que resaltaba el diputado de detalles de este proyecto, tiene que ver con que hoy más del 70% de la producción de hidrocarburos en Argentina está en manos de empresas internacionales. Bueno, más información les vamos a contar en este Enredando, que en Neuquén se está reclamando la creación de un comité contra la tortura, y esta es una información que nos acercan compañeros y compañeras de Agencia para la Libertad, Zainuco, junto a organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, también la fábrica Facimpat, la Exanón, también la Comisión por los Derechos Humanos, luchadores y familiares de pibes asesinados en Neuquén por la policía, y también algunas diputados como el exdiputado Raúl Godoy presentaron semana atrás un pedido de creación de un comité contra la tortura días atrás ante la legislatura de Neuquén. En la ocasión, Blanca López, integrante del organismo, respondió al periodista Elio Brad, expresó que están impulsando la creación de este comité porque es una forma de fiscalizar y controlar el accionar de la policía, porque como se ha dicho, las unidades de detención en Neuquén están a cargo de la policía y es la policía la que tortura y la que prohíbe el ingreso a Zainuco, esta organización que lucha para proteger los derechos de los jóvenes que son detenidos y torturados. Un proyecto similar había sido archivado en noviembre del 2009. Esto no fue olvidado por esta organización Zainuco ni por quienes se comprometen a generar acciones contra concretas para el cumplimiento de los derechos humanos de quienes están privados de su libertad. Como decíamos, entonces, ahora es un grupo de organizaciones la que están reclamando por la creación de este Comité contra la Tortura para controlar la represión policial allí en Neuquén. Es la última mirada sobre lo que queda de este fuego. Puedo ir sabiendo que dejo todo, y ahora sí me puedo ir.